Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Bienvenidos una semana más a este que es vuestro programa, Arañas de Marte. Hola, Sier. Hola, Iñaki. Bienvenido a nuestro programa. Bien, muy bien, muy bien. Estoy confuso, Sier. Estoy confuso. Los perros de caza se me quedan fuera de la ley de protección animal. El Nord Stream resulta que lo volaron los americanos. Pues, y que ya nos lo imaginábamos. Ya nos lo imaginábamos, pero nadie lo dice. O sea, es como que, ah, muy bien. O sea, pues vale, pues ahora no nos importa. Pero bueno, también han pasado cosas buenas, ¿no? Claro, creo que en tu sí. Barcelona de acogida... Pues sí, porque se ha hecho un poco de justicia con el pueblo palestino y el Ayuntamiento de Barcelona, después de una larga campaña desde la sociedad civil, ha cortado relaciones con Israel de manera temporal hasta que Israel no termine con el apartheid que realiza sobre los palestinos y palestinas. En una semana además horrorosa en esa zona del mundo con el terrible terremoto, ¿no? De Turquía, Siria, etcétera. Pero bueno, vamos a intentar animarnos y venirnos arriba. Larogita masazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Tú nos estás proponiendo aquí investigar el Ennio, no sé si menos conocido, pero bueno, el Ennio que transita por la vía de las canciones, ¿no? Y del pop y otras cosas. Pues es que he estado viendo, no solo una, sino casi dos veces, el maravilloso documental que ha hecho Giuseppe Tornatore sobre el genio del que John Zorn dijo que su... equivalía en el siglo XX al... de Beethoven en el siglo XIX. Una auténtica maravilla de documental sobre Ennio Morricone. Qué guay. Que se compone de una emocionantísima entrevista o diálogo de Tornatore con Morricone a lo largo de la peli, intercalado con un montón de apariciones de diferentes artistas internacionales y sobre todo italianos, hablando sobre Ennio, por supuesto poniéndole bien en todos los casos, pero es que la verdad es que el documental es una chulada. Tendré que verlo. Pues sí, sí, absolutamente recomendable este maravilloso documental en el que repasa su vida desde niño, hijo de trompetista que estudia trompeta, a su paso por el conservatorio en Roma, su vínculo, su amistad con maestros y compañeros ligados a la música seria, a la música contemporánea del momento, al serialismo, decafonismo, etcétera. Bueno, hombre, de hecho, él era un gran seguidor, bueno, admirador, digamos, de cosas como Stockhausen y así, y estuvo en el grupo de improvisación en Nueva Consonanza. Efectivamente. Y de este grupo es la música que estamos escuchando, que se llama Feedback, de un disco del año 70, que eran los amigos de Morricone, junto con Morricone, haciendo música pues bastante concreta, vamos a decir. Esto es el disco más popero que sacaron a lo largo de sus casi 20 años de historia. Pero si te parece, damos un salto de 6 años hacia atrás, al año 64, y nos centramos precisamente en lo que tú comentabas, en esa faceta menos conocida de Ennio Morricone como arreglista y compositor de canciones principalmente pop. Y si te parece, comenzamos por un tema cantado por Gianni Morandi y producido por Franco Migliacci. Me parece. Que fue un auténtico éxito, que vendió más de 1 millón de copias este single, y eso que no comenzó de muy buena manera, porque ni Gianni ni Franco estaban muy convencidos con los arreglos que Ennio Morricone les traía para esta pieza. Ennio Morricone se había hecho popular haciendo arreglos, había salvado a la RCA italiana a base de hacer arreglos bastante bombásticos, imaginativos para canciones pop, y ellos querían otra cosa así, y él había decidido que quería entregarles una cosa más melódica. Y el productor y Jenny, no, queremos una cosa más bombástica, una cosa así más Morricone. Hasta que al final ya les dijo, tomad esta mierda de arreglo que me pedís. Vuestros arreglos de mierda, dijo exactamente. Vuestros arreglos de mierda, y esto es lo que salió. Y arregli di merda, bueno, no sé si dice arreglo. Stronto di merda. Y bueno, le salió un temazo que fue todo un éxito y que hasta dio lugar a una película. Inghinoccio da te. Bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Non è niente per me. coraloso, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. Oh sì, io t'amo più della mia vita. Y todavía nos podemos ir un poco más atrás, porque en el 62 grabó Pastures of Plenty, que es una canción, por cierto, de Woody Guthrie, sí, en realidad, sí, con un americano, con un tal Tevis, ¿no? Peter Tevis, sí, señor. Peter Tevis, eso es. Que creo que se habían conocido, ¿no? Los en Italia, en los 60 y sí, tal. Porque Peter estaba viviendo en Italia una temporada y le pidió a Ennio Morricone que le hiciera estos arreglos para algunos singles de un marcado tono country que seguramente os va a sonar algo. ¿Escuchamos primero? Yes. Pastures of Plenty. It's a mighty hard road that these poor hands have hoed. My poor feet has traveled the hot, dusty road. Out of your dust bowl and westward we rode through deserts so hot and mountains so cold. Well, I've wandered all over your green growing land, and wherever your crops are, I'll lend you my hand. On the edge of your cities, you'll see me, and then I come with the dust and I'm gone with the wind. With the wind, with the wind. California, Arizona, I've worked on your crops. With the wind. Then northward up to Oregon, I've gathered your hops. With the wind. I've dug beets from your ground, and I've cut grapes from your vine to set on your table, that light sparkling wine. It's green pastures of plenty from dry desert ground, from the Grand Coulee Dam where the waters run down. Every state of this Union, us migrants have been. We come with the dust and we're gone with the wind. De hecho, Morricone, ¿no? Cuando iba a hacer un puñado de dólares, Sergio Leone se acercó a él, ¿no? Para decirle, oye, que quiero que me hagas aquí música para esta canción. Y le dijo, pues mira, tengo este single aquí que hice hace 2 años, a ver qué te parecen. Y Sergio, que es muy listo, era muy listo, le dijo, ¿por qué no quitamos la voz de este hombre que está cantando y dejamos la base? Y le compones otra melodía. Y si os fijáis, a ver, esta es la banda sonora absolutamente mítica de Por un puñado de dólares. Con ese maravilloso silbido de Alessandro Alessandroni. Thank you. Quejo la peli de Eastwood, joder, si es que... Oye, por cierto, el Tevis este tenía una casa, o sea, una compañía de discos, algo así, ¿no? Una casa de discos que se llamaba Pet Records. Se llamaba Pet Records porque era Peter E. Tevis, P-E-T, uh-huh. Pero además era porque eran discos especializados en ayudar a amos de animales que cantaban a cantar. O sea, eran discos de, pues, tu cotorra, uh-huh. Para que cante tu cotorra. Pirripi, pirripi. Y se ganó la vida así, el bueno de Peter. Porque fíjate. Es verdad que como cantante, pues no le fue súper bien, súper, súper bien. Y las pelis de Leone, que yo creo que alargaba las... Bueno, eso parece que es así. Que alargaba las escenas porque no quería acabar con la música. Sí, entonces sí. Le daba igual. Dice, yo dejo la canción, dejo el tema. Y oye, pues si me queda larga la escena, es que es así. O sea, de la importancia que le daba al tema de la banda sonora. En el documental hay algunos que se vienen arriba y dicen que Ennio Morricone inventó la música de cine. O sea, que hasta ahora había sido música que acompañaba las películas, pero que en este caso la música era una parte absolutamente fundamental de la peli. Bueno, y hablando de pelis, tú querías ir a los títulos de crédito, ¿no? De una peli bastante importante con Pasolini. Una de las cosas más únicas, digamos, que se han hecho, porque no es verdad que he estado mirando y yo creo que no se ha hecho luego más veces, ni se había hecho antes, que es... que los títulos de crédito de la primera colaboración de Morricone con Pierpaolo Pasolini... Un grande entre los grandes. Un grande entre los grandes que en el año 66 dirigió la película Uccellacci e Uccellini. Pajaritos y pajarracos. Eso mismo. Protagonizada por el bueno de Totò, el mítico actor napolitano italiano, en su última aparición antes de morir. Y Un cuervo marxista. No te digo más. Fíjate. Y muy Pasolini, muy Pasolini. Muy Pasolini y muy marxista el hecho de que los títulos de crédito estuvieran cantados. O sea, el bueno de Domenico Modugno, el mítico cantante italiano, canta desde el título de la película, a quién lo protagoniza, a quién lo dirige y al propio Morricone, que añade una risa cuando sale su nombre. Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini. Raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto, Davoli Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Venuzia, Vittorio, Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoci architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografo, Fernando Franchi organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò, una piccola troupe per le periferie vagabondò, per campagne e paeselli si scannò, producendo rischio alla sua posizione. Alfredo Vini, dirigendo rischio alla reputazione. Pierpaolo Pasolini. Y 1966, nos tenemos que hablar de Sé Telefonando, la gran canción pop, una de las canciones pop por excelencia, además, yo creo que de la música italiana. Absolutamente. Con Mina, qué gran tema, ¿eh? Ana María Mazzini Tony. Qué temazo que se me ha metido en la cabeza y no lo puedo sacar. Estoy trabajando y estoy vengo a oírlo, estoy durmiendo y me suena Mina, ya estoy... Me sale por las orejas la buena de Mina. Un tema que lo vamos a escuchar y que seguro nos va a parecer maravilloso, que tiene influencias del serialismo, que es una, uh-huh, una faceta del dodecafonismo, que le llegó a Morricone mientras hacía cola para pagar el gas. Con su mujer estaba, sí. Estaba ahí con María. Y, ¿ves? Y es que los genios, dijo, no... Tin, tan, cualquier cosa tin. Les vale. Y que la inspiración le vino del sonido de la sirena de la policía de Marsella. Y lo bueno de este asunto es que es una canción que, aunque es pop, y por lo tanto, digamos que lleva un poquito ese canon del pop, a la vez, no es obvia. O sea, no es para nada obvia. En absoluto. Tiene ahí unas cosas un poquito raras. Entonces, es bueno. De hecho, yo creo que él está muy contento precisamente de esa canción por eso mismo, ¿no? Sí, sí. Tiene una estructura absolutamente loca, en el que casi toda la canción es un estribillo. Sí, sí. Tiene una estructura absolutamente loca en la que casi toda la canción... Es un estribillo repetido, tiene 8 cambios de tonalidad, tiene un sonido de trombones casi subsónico, tiene la maravillosa voz de Mina, una auténtica maravilla. Che eravamo un'altra nota. Ta, ta, ta. Le tre note. Ta, ta, ta. Capita sempre qua, passo diverso di battuta. Igual acabamos este Morricone diferente, porque ya hicimos, si os acordáis, yo creo que ya hicimos un Morricone mainstream, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que metimos ahí parte de las cosas más famosas. Pues este otro Morricone, ¿no? Que yo creo que resulta muy interesante. 1971, la peli Sacco e Vanzetti. Sí, señor. Sacco e Vanzetti, que cuenta la triste historia de estos dos italoamericanos que fueron condenados a muerte y ejecutados por un crimen. Bueno, eran anarquistas, ellos, por cierto, de ideología, y que fueron ejecutados por un crimen que no se sabe si cometieron, pero lo que está claro es que el juicio fue un auténtico desastre y que estaban condenados antes de entrar en el tribunal. Y esta película, dirigida por Giuliano Montalvo, que contó con la música de Ennio Morricone y la voz maravillosa de Joan Baez. Sí, sí. De Joan Baez, que canta varias canciones. O sea, canta varias canciones, sí, señor. Ahí tú nos proponías Here's to You, que Baez parece ser que cogió un reportaje o un artículo que se había hecho, ¿no?, sobre Vanzetti cuando estaba en la cárcel. Un periodista le había hecho una entrevista en el 27 y a partir de ahí es, bueno, de donde desarrolla un poco Baez la letra. Sí, señor. Es una canción que también está compuesta solo por un estribillo, por cuatro versos que se repiten a lo largo de toda la canción y que siempre acaba con ese verso: vuestra agonía es vuestro triunfo. Thank you. años de 97 Irratia. ¡Yeah! Años soñando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. Rock, prog, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle. Delinquiendo. Cómo me gusta esto. Ya. Es un y bueno, homenaje, este homenaje sí, sí, a sentido feminicanizado. En fin, si os acordáis, hace poco os hemos metido a Atomic Rooster y es que estamos repasando ahí cositas no muy obvias del progresivo. Estoy ahí, repasando la discoteca, pero vamos, sí, desempolvando auténticas joyas. Sí, sí, y no os meto nada del You de Gong, que estoy venga a escucharlo últimamente porque no sé cómo hacerlo, porque todas las canciones son súper largas, pero bueno, en fin. Podemos hacer un programa que sea... Maravilloso disco. Bong. En fin, Gentle Giant. Banda de rock progresivo. Por excelencia. Una gran... de esas, sí, sí, de esas un poco más oscuras que las típicas, pero siempre sale ahí en lo mejor del sinfónico. Unos tipos que tocaban todos una cantidad increíble de instrumentos y que además las tocaban muy bien, que estuvieron entre el 70 y el 80, hicieron varios discos. Los primeros discos de los 70 son una maravilla. Me gusta porque la banda decía de ellos mismos que querían expandir las fronteras de la música contemporánea popular a riesgo de convertirse en muy impopulares. Eran como Morricone, pero se hicieron un poco menos populares que Morricone, hay que decir. Sí, ahí metían, aparte de las típicas influencias de los grupos progresivos como el jazz y demás, pues estos se metían mucha música medieval, mucha música barroca también, sí, sí. El pa-rock sinfónico. Bueno, os proponemos un tema instrumental que se titula The Boys in the Band. We'll be right back. Qué bonita portada, ¿eh? Además, sí. La de Octopus. Muy bonita, sí. Muy, muy progresiva. Muy de rock progresivo. Completamente. Bueno, ha sido Adriozola, nuestro querido amigo ha sido Adriozola, que nos pone sobre la pista de una banda de metal progresivo, precisamente, que ya sabéis que también él tiene ciertas querencias, que se llama Clone, que son de Poitiers, son franceses. Clone. Son clone. Claro, yo he dicho clone porque, yo qué sé, a ver, la palabra muy francesa no parece tampoco. No, es como que tiene inspiración inglesa, teniendo en cuenta el título de su disco y su canción. Sí, van a sacar disco estos días, esta semana, que se titula Me and Wild. Habían sacado un EP donde habían incluido este tema, que vamos a poneros, que se llama Beastander. Y bueno, están grabando con K-Scope, que es una de las bandas, o sea, es uno de los sellos típicos de ahora mismo del progresivo. Y son muy amiguitos de los Gojira, una de mis bandas de metal progresivo favoritas, por cierto. Conexión French. Bystander. Bueno, nuestras canciones con respuesta empiezan. Madre mía. Vamos a escuchar, vamos a escuchar primero el Hound Dog del 52 de Big Mama Thornton. Vaya blusazo a rock and rollado. Uy, esto es casi un rock and roll. De Jerry Lieber y Mike Stoller. Hombre. De estos os vamos a hablar porque os vamos a preparar algo de ellos para algún programa, Que fue el único hit, entre comillas, que tuvo Big Mama Thornton, que además le duró poco porque como hubo un montón de canciones que ahora veremos con respuesta... O sea, de respuesta a este tema, pues en realidad la pobre pasó casi un poco desapercibida en cierta manera. Pues porque, a lo mejor también porque era mujer y porque era negra. Puede ser. Bueno, se supone que esta canción es la evolución, digamos, entre rhythm and blues negro y el adentrarse hacia las procerosas aguas del rock que iba a nacer en breve. Y una canción que ha tenido 250 versiones, más de 250 versiones. Madre mía. Siendo la más famosa la de Elvis Presley, precisamente. Sí, sí. Qué raro que Elvis Presley convirtiera una canción en un absoluto hitazo. En este caso, la cantada por Willie Mae Thornton, que era como se llamaba Big Mama Thornton. Tú sabes que en menos de un año hubo 6 canciones de respuesta. Madre mía. De hecho, hubo una que fue la que se hizo más famosa, que es Bearcat de Rufus Thomas, que fue el primer éxito de los Sun Studios, precisamente, que luego se hicieron tan famosos con Elvis y demás. El gato oso. Pues eso, que fue muy famosa y que se hizo solo un par de semanas después de que hubiera salido la de Big Mama Thornton, o sea, imagínate. Y antes de que hubiera habido ni reseñas casi de la canción. Ya es muy loco lo rápido que funcionaban antes los discos, ¿no? Luego sí. Piensas en Pink Floyd, que se pasaban ahí 2 años para sacar un disco, sí. Y aquí te sacaban, oían, pensaban respuesta, la grababan y la publicaban en 2 semanas. Y se dice que hay un antes y un después en el mundo no sé si llamarle de los plagios o de... Bueno, en fin. ¿Qué pasó? Que hubo tantas canciones de respuesta, pero todas tenían la misma música, habías tenían letras parecidas. Bueno, hubo un montón de juicios por temas de royalties, de derechos de autor. Bueno, en fin, hubo unas movidas de la leche. Y justo a partir del año 53, las compañías discográficas se tentaron mucho la ropa y decidieron que no hacían muchas canciones en las que cambiaban la letra, pero dejaban la música igual, ¿no? O sea, ahí fue un punto de inflexión. Una canción cuya letra parece ser que está basada en un blues, y en un blues sureño ya existente, y que cuenta la historia de una mujer que echa de casa a un hombre que vive de ella. Sí, señor. Y dentro de esas canciones con respuesta, bueno, tenemos a Roy Brown con Mr. Hound Dogs in Town. Bueno, tenemos un montón. Hasta la Chess Records sacó Rattlesnake con John Breen también. Yo te propongo que vayamos a la de Chuck Higgins and His Melotones, que me encanta esto. Hombre, claro, si son los melotones, hay que ponerlos. También del 52, porque ya veis que todo se hizo muy rápido ahí, que es Real Gone Hound Dog. Es una respuesta bastante sucia y alocada para la época a lo que es el Hound Dog de Big Mama. Vamos a oírlo. I'm a real gone hound dog. God bless you, Aiken Soap. I'm a real gone hound dog. God bless you, Aiken Soap. I didn't want your love, all I wanted was to go. You bought me a Cadillac, bunch of real fine clothes. You bought me a Cadillac, bunch of real gone clothes. Now you broke and you busted. Well, that's the way it goes. I'm a real cool loving hound dog. All the women are crazy about me. It's cruise, man. Take your time, no hurry. I know I'm a gone hound dog, and they all just love me, man. Arañas de Martek, lurra redeika. Arañas de Martek, lurra redeika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urteurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. Larogaita mazazpi irratia, 10 urte zuekin ametxetan. En fin, pues bueno. Eso era. Bueno, vamos a despedirnos, pero te voy a decir antes que el amigo Higgins, del que hablábamos hace un momento por esta canción, era un saxofonista que tiene una característica, una cosa muy interesante. Se hizo muy famoso por una canción que se llamaba Pachuco, pero la cara B de Pachuco era Motorhead Baby. ¿De dónde cogen su nombre los Motorhead, la banda de metal? ¡Guau, chaval! E incluso el sideman este que tenía Frank Zappa, James Motorhead Sherwood, también coge su apodo de esta canción, fíjate. Pues tú fíjate que es muy importante este single, entonces. Pues sí. Que no hubiéramos tenido The Ace of Spades. En fin. Bueno, nos vamos a despedir con quién. Tú estás continuando, estás haciendo aquí una especie de, hilando fino. Nos vamos a despedir con Ben E. King. Sí, señor. El gran maestro de la música, vamos a llamar romántica negra, por llamarlo de alguna manera. Porque todos nos acordamos de su Stand By Me. Hombre, yo me acuerdo cuando la sacó. ¡Buah! ¡Qué pasada! Entonces, este hombre, Benjamin Earl King, que vivía en Harlem desde los 9 años, ahí al lado del Spanish Harlem, hizo este sencillo en el 60, este Spanish Harlem, que tiene un punto hortera, vale, lo reconozco. Incluso la versión de Aretha tiene un punto hortera, pero no sé, a mí me gusta. Tiene un no sé qué, ¿no? ¿O qué? ¿Y quién la compuso? Pues ni más ni menos que la compuso Jerry Lieber, el de Lieber y Stoller, que vuelve a salir, que antes salió, que os vamos a hacer algo relacionado con ellos porque ya está saliendo mucho. Y también estaba, ¿sabes quién había escrito también? El ínclito Phil Spector. ¿Qué me dices? El mismo. Es más, el riff de la canción lo habían hecho Phil Spector con su novia de aquel entonces, Beverly Rose. Y parece ser que Beverly Rose se quedó un poco mosca cuando apareció el riff suyo, porque yo creo que era más de ella que de él, pero bueno. Que a lo mejor se lo choró, yo creo, básicamente. Que sí. Sí, pero Phil Spector era capaz de cualquier cosa, o sea que... Era un hand dog. Buena persona no era. No, no era. En fin, pues vamos a escuchar este Spanish Harlem y nada, desearos una feliz semana, como siempre. Agradeceros a todos y a todas pues que estéis ahí, en Radio Almaina 88.5, Granada, en Largo y Tamás Aspirratia, 97.0 FM en Bilbao, y a todos los que nos escucháis desde los otros lugares del mundo mundial. Pues lo mismo que dice Iñaki. La semana que viene nos vemos. Un beso. Agur. Watch her.